esta la llamo la canción de la hoguera. Vamos a reunirnos y cantar nuestra canción. La C-A-N-C-I-O-N-T, la hoguera. Y si quieres intentemos cantar la carrera. De la hoguera, cantar la canción. Bom, bom. C-A-N-C-I-O-N de la hoguera. C-A-N-C-I-O-N de la hoguera. Y si quieres intentemos cantar la hoguera. De la hoguera, cantar la canción. C-A-N-C-I-O-N de la hoguera. ¡Patricio! ¡Canción de la hoguera! ¡Calamardo! ¡Muy bien! ¡Intentemos! ¡Intentemos!